Radio Patio. Recuerda que tenemos un cubo marrón cerca de la puerta del patio, entre la fuente y las escaleras. Otro cubo en el patio del anexo y otro más en las gradas del polideportivo. Echa allí los restos de comida y conseguiremos convertirla en abono para nuestras plantas. En el contenedor marrón van los restos de frutas, el pan, las cáscaras de pipas y las servilletas sucias. Intenta no desperdiciar comida. Si no te vas a comer el almuerzo, guárdalo para después o regálalo. Los almuerzos más sanos son 100% naturales. Tráete más fruta del tiempo y más frutos secos. Nunca eches en el contenedor marrón restos de la goma de borrar o de tajar lápices ni polvo de barrer. Eso va en la papelera. Tampoco eches en el marrón ni envases de plástico ni papel de aluminio. Esos van en el amarillo. Reciclar está bien, pero lo mejor es eliminar los envases por completo. Radio Patio.